Además de los aseguramientos de la base de material de estudio y de vida y la fuerza docente necesaria, la disponibilidad de la tecnología es otro elemento indispensable, como explica Jorge Luis Guerra Santoya, director municipal de educación en Sierra de Cubitas. Hoy la relación alumno-máquina en las diferentes educaciones se cumple con el nivel de equipos informáticos que tenemos funcionando. Y en el caso de los televisores, igualmente se ha logrado que exista hoy un televisor por aula para cumplir la relación, entonces, en este caso, televisor-aula. Los laboratorios de ciencias de secundaria básica ya vienen desde el curso pasado funcionando, todos están habilitados y no hay ningún tipo de dificultad con eso, y hemos seguido recibiendo de ciencias naturales para las escuelas de primarias que se van a seguir incrementando en este curso la incorporación por concepto de equipamiento para desarrollar toda el área de conocimiento de las ciencias naturales desde las aulas de primaria. Sobre ese importante tema nos comenta Tamara Sánchez Martínez, maestra de computación del seminternado Forjadores del Futuro de la cabecera municipal. Las condiciones que tenemos nosotros, los maestros de computación en nuestro laboratorio, son muy buenas. Cada 40 niños debe de tener habilitado en este laboratorio una computadora. Debemos de tener 6 y tenemos en este momento 11. Todas estas computadoras con su software educativo instalado, antivirus actualizado, la carpeta de Office, que es la que usan los niños en la parte primaria, todas están instalada sin ninguna dificultad. Los recursos materiales y financieros destinados al empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones en función del proceso docente educativo evidencia la prioridad que para el Estado cubano representa el desarrollo integral de los estudiantes.